tanto de alegría. ¿Quién puede decir que nunca pasa un rato de alegría con el bárbaro del ritmo o el rey de la melodía? Ignacio Piñeiro fue de mi son talentoso. Fueron soneros famosos. Fueron soneros famosos. También glorias de mi Cuba en rumba tonero son. También glorias de mi Cuba en rumba tonero son. Sin dudar hay corona, ya no soy Villalobos.